Contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días. Tengan todas y todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana en América Latina, el Caribe y el mundo. Aler Contacto Sur, primera emisión correspondiente a este lunes 12 de septiembre del 2016. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Héctor Escandel. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Sigue el proceso de paz. La FARC pidió perdón por los secuestros. Atención, porque en Panamá los maestros podrían volver a la paralización, a la huelga, por incumplimiento de acuerdos con el gobierno. Y en Ecuador, candidatos a la presidencia se vieron las caras en el auditorium del Colegio de Ingenieros para debatir propuestas. Y en Colombia continúa el proceso de paz. Siguen dándose los distintos mecanismos que ha propuesto el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para poner punto final al conflicto. Aler Contacto Sur tuvo la oportunidad de conversar con María Alejandra Rojas. Ella es secretaria general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia. Habla sobre la relevancia que tiene para el proceso de paz la juventud colombiana. A su juicio, fueron los jóvenes los que por mucho tiempo sustentaron el proceso de guerra. Bueno, digamos que la construcción de una paz verdaderamente estable y duradera, como se ha denominado, digamos, el marco de acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-GP, demanda necesariamente de una generación de jóvenes que definitivamente asuman un compromiso real con esta. Cuando uno mira la composición del conflicto colombiano, se da cuenta que gran parte de los soldados, tanto del Ejército Nacional como de la composición del Ejército, incluso, pues, digamos, de la insurgencia colombiana, pues son gran parte jóvenes, tanto hombres como mujeres, que de alguna u otra manera no han tenido otra posibilidad, digamos, ni otra oportunidad ante las realidades socioeconómicas del país. Por un lado, en el Ejército colombiano, bajo la figura del servicio militar obligatorio, la mayoría de quienes integran las filas del Ejército, pues son jóvenes que no tienen la posibilidad de pagar la libreta militar, precisamente para eximirse del préstamo del servicio militar obligatorio. En cambio, quienes son las clases más altas, quienes tienen la mayoría de las posibilidades y oportunidades de acceder a la educación, a la salud o a un trabajo, digamos, digno si se quiere, tienen la posibilidad de pagar esta libreta y en ese sentido se aíslan de la dinámica de la guerra. En últimas, lo que quiero manifestar es que los jóvenes han sido sustento y parte fundamental del conflicto colombiano, y en ese sentido la solución a este conflicto pues requiere un compromiso real por parte de la juventud, pero no solamente un compromiso en términos de la voluntad de los jóvenes de participar, de actuar, porque esa de alguna u otra manera existe y siempre ha existido en la juventud colombiana, sino también una posibilidad de construir un marco de garantías, tanto en términos del ejercicio de derechos de la juventud colombiana, a la educación, a la salud, al deporte y la recreación, a un trabajo digno, etcétera, un marco, digamos, de garantías para sus derechos y obviamente pues para participar políticamente sin temor a ser asesinados, perseguidos, acallados, reprimidos, como ha sido en la historia colombiana. Declaraciones exclusivas que ofreció para Aler Contacto Sur María Alejandra Rojas, secretaria general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia. Y a propósito del proceso de paz, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pidieron perdón por el daño causado por los secuestros que cometieron durante el conflicto armado en Colombia y reconocieron que esos actos provocaron un gran dolor y laceraciones familiares. Queremos reconocer con sentimiento de humanidad y reconciliación que en el desenvolvimiento del conflicto las FARC también causamos un gran dolor con la retención de personas por razones económicas, dijo el jefe negociador de la guerrilla en el proceso de paz, alias Iván Márquez. En un video comunicado desde La Habana, Cuba, sede de las conversaciones con el gobierno colombiano durante los últimos 4 años, Márquez reconoció que tal conducta, aunque siempre tuvo un propósito de sustentar las necesidades de rebelión, terminó lacerando entornos familiares. Avanzamos en esta emisión de Contacto Sur, debemos ir hasta Panamá, porque Payín Atencio nos informa que los maestros podrían volver a la huelga. Se quejan del incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno. Ante el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos que pusieron fin a una intensa huelga magisterial en Panamá, las y los docentes anuncian que podrían volver a las calles. Dirigentes gremiales también denuncian que el presidente Juan Carlos Varela habría intervenido para que las autoridades de educación no implementaran los acuerdos firmados. Los detalles de esta información con nuestro compañero Payín Atencio. Así es, compañeros, tenemos que los gremios docentes de la República de Panamá están exigiendo al Ministerio de Educación que cumplan los acuerdos de finalización de huelga. Según el dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses, profesor Abel Batista, los días 13, 14 y 15 de septiembre, los docentes de este país discutirán los últimos puntos y decidirán si es necesario un nuevo paro en el sector educativo de este país. Los argumentos del Ministerio de Educación son rechazados por los gremios docentes del país, quienes además denunciaron intromisión del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en las negociaciones de los últimos días. Educadores, más de 40.000 docentes panameños estuvimos en huelga una semana en el pasado mes de julio, y el señor presidente el día miércoles dice a la ministra supuestamente que eso que se había consensuado con los gremios ministeriales no se iba a establecer y que él ordenaba otro decreto. Esta situación nosotros lo denunciamos por la forma en que el señor presidente no una vez más mete su mano politiquera en lo que ya se ha acordado con la dirigencia magisterial y la ministra de Educación. Nosotros repudiamos esta acción del señor presidente porque echa por tierra todos los negocios. Entonces uno ve que él ya no es la autoridad del ministerio, sino el presidente que dice esto se va a hacer y esto no se va a hacer. Nosotros denunciamos porque el presidente de la República sabe que él designó 5 ministros para que firmaran el levantamiento de huelga, que fue el día 24 de julio, y hoy el señor presidente viola estos acuerdos. Viola los acuerdos y nosotros ponemos de alerta a las bases magisteriales. Los docentes y el gobierno de Panamá firmaron un acuerdo el pasado 24 de julio tras la finalización de el paro. Desde Radio Veraguas en Panamá, Payín Atencio Alvarado. Y de Panamá nosotros vamos hasta el Ecuador, porque desde Corape se nos informan que los candidatos a la presidencia ecuatoriana se reunieron en el auditorium del Colegio de Ingenieros. Allí debatieron propuestas de cara a los próximos comicios y a una posible gestión presidencial. El informe con Felipe Mosquera. La construcción de una paz verdaderamente estable y dura. 44 organizaciones y movimientos sociales y políticos invitaron a varios candidatos a la presidencia en miras de los comicios de 2017 y conocer sus planes de gobierno, entre ellos Dalo Bucaram, Cintia Viteri y Washington Pesantes. De esta manera, el ex asambleísta Dalo Bucaram, presidente del partido Fuerza Ecuador, acudió al auditorio del Colegio de Ingenieros de Pichincha, al norte de Quito, donde manifestó que conversó con algunas agrupaciones de centro izquierda. Tenemos conversaciones con ciertos sectores, principalmente de la centro izquierda, como con el Centro Democrático de Jimmy Jarala, hemos conversado con Pachacuti y vamos a seguir conversando con algunos otros movimientos que tengan esa misma visión hacia futuro, que no se queden ni en el odio del gobierno ni en el odio de la oposición, de la oligarquía y la banca. En su discurso, Bucaram manifestó que no es un candidato de oposición y criticó al gobierno de Correa y a la candidatura de Guillermo Lasso, porque argumentó que el proyecto político del primer mandatario ya pasó y que Lasso no representa al pueblo. En algo coincido con el primer mandatario. No podemos volver al pasado, pero también es verdad que Correa ya no representa el futuro. Y ese futuro queremos construirlo todos aquellos ecuatorianos que queremos la paz y el bienestar de nuestro pueblo, lejos del odio que promueve el gobierno y la oposición. Nunca más un banquero ni la banca en el poder. El banquero no tiene corazón. Para el banquero, si usted no tiene cuenta, no cuenta. Y solo piensa en hacer dinero y no en los beneficios sociales de un pueblo que históricamente ha sido desatendido por los diferentes gobiernos. Por su parte, el candidato Washington Pesantes, presidente del movimiento Unión Ecuatoriana, manifestó que está distante del gobierno y que lo que le queda al país es otra alternativa democrática. Estamos distantes de aquellos que gobernaron hasta el enero 15 de 2007. Es decir, entre la democracia y el partido único, lo que le queda al país es una opción democrática, tolerante, diferente. Cabe mencionar que la candidata por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, se disculpó por su inasistencia, comprometiéndose a acudir en posteriores reuniones. A pesar de que Alianza País aún no se define a su binomio presidencial, también las organizaciones invitaron a Lenín Moreno para las próximas citas. También están invitados Lourdes Tibán, Lenín Hurtado y Guillermo Lasso. Desde el Ecuador vamos hasta Venezuela, vamos al suroriente porque hay situaciones que están amenazando el desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela. El caso de la producción de hierro en el suroriente está nuestra compañera Adriana Tobar, nos tiene la información. ¿Qué es lo que ocurre, Adriana? Buenos días. Sí, muy buen día, Héctor. Saludos para quienes nos acompañan a esta hora. Lo que cuestan dos refrescos de 2 litros es lo que le paga el Complejo Siderúrgico Nacional por tonelada de vircreta a la empresa Benprecar. Por eso los trabajadores están en este momento rechazando una posible fusión que en este caso piden los trabajadores del Complejo Siderúrgico. Este es un conflicto que, como decía Héctor, amenaza la continuidad de la gran misión Vivienda Venezuela y por eso los trabajadores de la nacionalizada Benprecar están también en un proceso de recolección de firmas para pedir al ministro de Industrias y Comercio, Juan Arias, que no apruebe esta petición. Los trabajadores de Benprecar afirman que este llamado a fusión llega luego que han pedido justamente que se sinceren los precios. Actualmente recordaban que el Complejo Siderúrgico Nacional le compra las briquetas en 3.050 bolívares por tonelada. Mientras que producirla cuesta alrededor de 143 mil bolívares, situación que dice los pone en desventaja y amenaza también económica a la empresa pues Benprecar. En este sentido, pues se amenaza o está la posibilidad de este conflicto, pues de realizarse en efecto esta fusión. Reiteraban los trabajadores de Benprecar que no están pues en contra de seguir supliendo a la gran misión Vivienda Venezuela, formar parte de este proyecto del gobierno venezolano que han formado parte de él, dicen, desde hace 10 años, pero pues dicen también que es necesario reconsiderar los precios. Es la información que tenemos desde Venezuela, reporta desde el suroriente venezolano Adriana Tobar para Aler Contacto Sur. Muchísimas gracias, Adriana. Y también en Venezuela hay que destacar a esta hora de la mañana que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la visita en los próximos días de Ernesto Samper, secretario de la Unión de Naciones Suramericanas. El presidente Nicolás Maduro, en un acto público el pasado domingo, donde se realizó el lanzamiento de la revista de los Centros Locales de Abastecimiento y Producción, anunció que el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, vendrá al país en los próximos días para ayudarnos a facilitar, como lo están haciendo, las tareas de diálogo y conversaciones para que se cumpla la Constitución y logremos la paz para detener la cultura del odio, dijo el presidente de la República a propósito de las gestiones que adelanta un grupo de expresidentes para lograr un diálogo entre gobierno y oposición. Asimismo, el presidente calificó de fructífera la reunión sostenida el pasado sábado con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se hicieran avances en los temas de diálogo entre la Mesa de la Unidad Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros tenemos que hacer todo por la paz en el campo de los principios, la dignidad y la Constitución, dijo el presidente Maduro. La oposición venezolana tiene planificado para esta semana, para el próximo miércoles, una movilización nacional para exigirle al Consejo Nacional Electoral que se entregue el cronograma para la activación del referéndum revocatorio, mecanismo que buscaría terminar con el mandato constitucional del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por vía de la elección popular. manera le ponemos punto final a esta primera emisión de Contacto Sur. Será hasta un próximo encuentro. Que tengan todas y todos un lindo lunes. Feliz inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.